15 de febrero, 15:43 horas. Estamos en el Centro Arqueológico Chinchero. No va a poder ser. Sigo contando el dinero. Señorita, pienso. No llego. Está listo. No llego, no, en serio. Tengo que volver justo y no llego. Gracias. compra nada. ¿Qué son estos? ¿Cuánto valen las figuritas? ¿Cuánto valen estas? Eso depende, ¿cuál de ellos quiere? Y por ejemplo este. 50 soles. ¿50 soles? Sí. Hombre guerrero. El Inca Guerrero. ¿Es el Inca Guerrero? Ajá. Ah, bien. ¿Y si no, este es el Inca? Ese es Tucano Quena. Tucano Quena, bien. Que son puños. Bueno. ¿Y estas figuritas más pequeñas? Más pequeñas estas, está. Le puedo dar 20 soles los dos. ¿Qué es que? ¿Qué representan? ¿Qué representan? Ese es el sol y la tierra. ¿El sol? La tierra. La mujer es la tierra, el hombre es el sol. Van juntos, sí. Ajá. ¿Y de dónde provienen las figuras? Nosotros, otras personas nos traen. ¿Cómo? De las alturas. Nos trae otras personas. ¿Qué? Nos vende. Ah, que lo, ¿y los encuentran? No sé, no creo. Esos no son incas, son réplicas. Estas son réplicas. Uh-huh. Estos sí son incas. No son incas tampoco. ¿No? ¿Para qué te voy a engañar? No me gusta engañar. No, está bien. Hay otras personas por vender, venden. Lo dicen escarbado del suelo. Bueno, llevamos estos dos. Ya, ya. ¿Sí? Gracias. Ahí le doy. Ya. Hay diferentes zapitos también. Cruz andino también. El lagartito. ¿Qué representa el lagarto? Es lagarto, ese es, ¿cómo se llama? No, no tanto, porque serpiente, antiguamente los incas creían en serpiente, en roca y puma. Claro. Pero ya, esto no tanto. A algunos les gusta ese lagarto. Ah, está muy bien. Ajá. La chacana sí tiene, representan sí, cosas, ¿sí? Chacana, sí. ¿Puedo? Sí. Sí. Acá tengo otro, mira, este, un calendario, mira. Este es el calendario chacana, Inca. Y después 12 meses del año, 7 días de la semana. De acá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mm. Aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7 días de la semana, 12 meses del año. ¿Cuánto está? Sí, 15 soles. ¿Y esta? 20 soles. 20 soles. Uh-huh. ¿Y esta qué representa cada este una? Es el sol y el tumi, este es la Pachamama, este es el Inca, la llama y no, la cultura chavín. Ah. Sí. ¿Ves? ¿Este? Ya me guardé los otros y toqué 20 soles a la semana. Debes echar acá nada más con calendario. Le doy 10 soles, ¿está bien? 30 no, que. Pero nos gusta esta. Ah, ya. ¿Cuánto me dijo 20 esta? Soles. 15 soles se lo doy. ¿15 soles? Sí. Entonces serían. Sería 35 soles. Tengo. Sí. ¿Vos cuánto tenés? Pues tenemos que volver. Creo que tengo 40. Ah, bueno, listo, yo le pago. 20. Entonces. 20. ¿De dónde son, amigo? De Argentina. De Argentina. Ah, de Argentina. Muy bien. Gracias. No tengo cambio, pues. Ajá. Sí. Argentina. Sí. ¿No han ido a Machu Picchu? ¿Han ido? Mañana. No, no hay paso. ¿En tren tampoco? Tren tampoco. ¿En serio? Sí, tienen boletos para que vayan. Sí. ¿Cómo sí? Pero Denanza ha dicho que no van a vender ya boletos porque no hay paso. El lugar se la lleva el río. También para el auto, no hay autobús, nada. Nada. Nada, ni para Quillabamba. Vamos a tener que preguntar. Sí, porque estaba publicándose en radio y en televisor. Hoy día Denanza en la vida. Ayer todavía creo. Y que no hay paso, no van a vender ningún agencia, sí. Bueno. Vamos a tener que volver entonces a ver ese tema. Tienes que ir, volver, si no. Gasto, esto es mucho, cuesta, ¿no? Sí, la verdad que es caro. Así de Nancy no sabe, se ha avisado también en radios, así. Está bien. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias. Gracias, niña. Chao.